Seitai no es una técnica, es una cultura con una serie de prácticas que promueven el movimiento espontáneo regenerador. Pero, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus prácticas y beneficios? Camino a Zensei, el podcast. Soy Miguel del Olmo y ayudo a mamás con hijos e hijas en edad preescolar en el camino de la crianza, a conocerse mejor a sí mismas, a entender mejor a los demás y a moverse con mayor fluidez para que disfruten más plenamente de su cuerpo, de su familia y de la vida. Está buscando constantemente el equilibrio. Introducir la práctica del Seitai nos permite dar un espacio a nuestro organismo para ayudar a resolver esa tensión parcial excesiva que por sí sola no está encontrando salida. Las prácticas de Katsugen Undo y Yuki son las más importantes, aunque también consideraremos la práctica del Yoki. Katsugen Undo significa movimiento espontáneo regenerador. En esta práctica se trata de dejar que fluya el movimiento natural. Simplemente estás buscando el gusto del movimiento, sin saber nada, dejando la mente atontada. Surge lo que surge. Poco a poco, a medida que vamos practicando, nos daremos cuenta que hay un rigor en la vida. Desde la observación neutra, la vida nos va enseñando cosas. Yuki. La palabra yuki viene a significar ki grato. La sílaba ki habla de flujo vital, de la energía. También la podemos encontrar traducida como aire o aliento. El yuki consiste en atender el organismo con las manos. Puede ser de forma individual, a uno mismo o en pareja. Ponemos las manos de forma intuitiva sobre el cuerpo. A medida que se van sensibilizando, la percepción es más profunda y podemos percibir cambios en el tejido, en la temperatura, en la respiración. De algún modo, se trata de respirar con las manos. Cuando se practica en pareja, puede darse una sincronización de la respiración, ya que la práctica del yuki es una forma de comunicación. Después de su práctica, puedes sentir que la mente se ha vaciado, que la respiración es más profunda. También puedes notar cambios de ánimo o del estado corporal. El yuki crea un ambiente íntimo con uno mismo o con la persona con la que practicas. Gyoki. Como práctica, está muy extendida en Oriente y está presente en diferentes disciplinas. Son prácticas para aumentar la concentración y la capacidad de captar el ki. Solo existe el sueño profundo para los que viven intensamente. Solo existe la muerte sosegada para quienes así han vivido. Haruchika Noguchi. El Seitai es una práctica vivencial que se tiene que experimentar por uno mismo para realmente comprender su profundidad. Por más que te cuente aquí, no sabrás realmente lo que es y lo que puede representar para ti si antes no lo practicas. Ten en cuenta que Seitai no te cuenta nada nuevo. Tu cuerpo ya lo sabe todo, simplemente lo ha olvidado, ha perdido esa conexión. A través de las prácticas del Seitai, volvemos a conectarnos a la sabiduría de la vida. Practicar Seitai me permite ser más consciente de mi sensibilidad, de mi parte educada y espontánea. Me permite juzgarme menos. Siento que me ha permitido abrir la mirada y entender mejor que cada uno de nosotros es un ser único con su propia sensibilidad. Ángel Calvete, en 2016, presentó su tesis doctoral sobre el Seitai en la Universidad de Zaragoza. Pudo comprobar que las prácticas de Katsugen Undo y Yuki inciden de manera directa en el concepto que se tiene de uno mismo, mejoran la percepción de la salud e influyen en la empatía. Los practicantes de Seitai manifiestan sentirse mejor físicamente, mejoran la aceptación de la enfermedad y de las dolencias que padecen. Cuando practicas practico Seitai, me siento mejor, me siento más flexible, más enérgico y con más ganas, aunque a veces pueda conectar con molestias o con dolor. Camino Sensei, el podcast. Como siempre, me puedes dejar un comentario en el post vinculado a este capítulo en la web migueldelolmo.com o me puedes escribir a contacta@migueldelolmo.com. El taller introductorio es una oportunidad de aproximarse al Seitai desde la vivencia. Durante 4 horas te contaré sobre el Seitai y sus prácticas. Vas a poder experimentar cada uno de los 5 movimientos. Realizaremos una serie de ejercicios preparatorios que te permitirán relajar la columna vertebral y profundizar en la respiración. Estos ejercicios te ayudarán a introducir el movimiento espontáneo. Experimentarás la concentración del ki y podrás practicar yuki de forma individual y en pareja. El taller es el primer paso para empezar a practicar, ya sea por tu cuenta o en los encuentros semanales. Se trata de sembrar una semilla que pueda hacer que tu vida florezca. Reconectar con el movimiento espontáneo de la vida.